Matad pues todos cuantos varones hubiere, aún a los niños, y degollad a las mujeres que han conocido varón. Reservaos solamente a las niñas y a todas las doncellas. Ahora busca Deuteronomio 2:34. Deuteronomio 2:34. Y el Señor Dios nuestro nos lo entregó, y le matamos a él, a sus hijos y a toda gente. Al mismo tiempo tomamos todas las ciudades, quitando la vida a sus habitantes. Vale. Hombres, mujeres y niños. Bien. Deuteronomio 17, 1. Del 1 al 5. Sacarás al hombre y a la mujer que cometieron tan enorme pecado a la puerta de tu ciudad, y serán muertos a pedradas. Bueno, como que aquí tenemos un montón de versículos. Busca Segunda Crónica, a ver qué dice. Segunda Crónica 15:13. Que si alguno dijo no siguiere al Señor Dios de Israel, muera sin excepción, sea pequeño o grande, varón o mujer. Y busca Oseas, el profeta Oseas, que es de los últimos, Oseas 13:16. Bueno, seguro que estará cambiado ahí, será el 14:1. Hay traducciones que cambian versículos. Oh, mal haya Samaria por haber exasperado a su Dios. Perezcan todos al filo de la espada, sean estrellados contra el suelo sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres preñadas. Ahora búscame en Éxodo, al principio, Éxodo capítulo 20. Versículo 13. Éxodo 20, versículo 13. Bueno, versículo 13. No matarás. Exacto. Esto es de los mandamientos, no matarás. Y vemos, pero, la matanza hasta bárbara, porque lo que he leído aquí, que no seas, incluso abrir el vientre a las madres, barbaridades que se hacían en nombre de Dios, del Dios de Israel. Esta es la parte negra, la parte oscura de la historia de Israel, de la Biblia. Después viene Jesús de Nazaret, y no es necesario ahora leer versículos de lo de Jesús, basta simplemente decir que ya en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pacificadores, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Es completamente contrario a todo lo que hemos leído aquí del llamado Antiguo Testamento. Mata incluso a los niños. A veces he recordado por aquí que las monedas de Franco en España, pues aquella leyenda que decía o dice, porque aún los que tengan pesetas lo verán, pesetas de franco. Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Con 1,000,000 de muertos. Entonces, de una forma que diremos muy rápida, muy breve, vamos a ver aquí, con lo leído de antes de Jesús, las animalades de todos los pueblos de la tierra, y el que parecía que no tenía que tener tanta, que diremos, tanta maldad, también lo tenía, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que en nombre de Dios hacían barbaridades. Viene Jesús y dice que esto no es así. Los primeros cristianos entienden esto, lo comprenden y empiezan a vivir una vida que había sido desconocida en el mundo, una vida de amor, de paz, de armonía. Claro, los primeros cristianos, los apóstoles, intentaron vivir todo esto de forma comunitaria. Ahí tenemos el primer comunismo, pero aquellos seres humanos preferían hacer lo mismo que el maestro antes que ofender al prójimo, antes que matar, preferían morir. Jesús muere en la cruz, pero los primeros cristianos morían en la boca de los leones o de la espada de los romanos, o sin hacer frente. Vemos ahí, a través de la historia, pues, esta pequeña llama, esta chispa del amor de Dios, de Cristo. Pero después termina el cristianismo por causa de la política de este dichoso rey Constantino, y empieza a nacer, a florecer el llamado catolicismo. Después viene Martín Lutero y el protestantismo. Pero ¿qué pasa con este catolicismo ya organizado? Pues que no hace ni más ni menos que lo que hacía la religión madre, que era el judaísmo, olvidándose por completo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y entonces los han llamado catolicismo. Esperemos ahora que vayamos a Lutero, sino que ahora antes, el catolicismo actúa ni más ni menos de una forma tan sanguinaria como los primeros, que hablaban de Dios, de un Dios universal, que era el pueblo judío. Los judíos, los de abajo, el pueblo, ignoraban estas cosas. La ignorancia predominaba, como siempre, los mandamases de arriba, en religión y en política, eran los que en nombre de Dios hacían estas barbaridades. Pero cuando el catolicismo avanza en poder, ¿qué pasa después? Que las enseñanzas de Jesús no interesan. Interesa más la parte política. Y entonces empiezan las guerras santas, las cruzadas, y cuando Martín Lutero se desprende del gran carro del Vaticano, entonces el clero se asusta, el Vaticano, y ve que su poder irá menguando, y establece la Inquisición. Y entonces, en la historia universal, que el libro de la historia universal no tiene nada que ver con las religiones, es simplemente historia, aquí Jaime puede leernos unos puntos que hay. ¿Eh? El Papa tenía interés en aniquilar a los herejes y el rey en conquistar las tierras de la Francia meridional. En esta guerra contra los albigenses, el Papa puso a disposición del rey todos los recursos espirituales de que disponía las cruzadas, y el rey dotó su brazo temporal de una nueva forma de proceso eclesiástico, que aplicó con tal rigor a todos los medios de instrucción o pesquisa contra los herejes, que desde entonces la palabra Inquisición expresa el nombre de esos tribunales, sus tormentos y sus autos de fe. Pero lo fundamental de esta orden es la creadora de la ciencia eclesiástica oficial. Y apoyaron al Papa en las polémicas desencadenadas en tiempos de Luis de Baviera, mientras que los franciscanos, con todo el arsenal de sus teorías políticas y religiosas, se pronunciaron por el emperador contra un papa al que acusaron de hereje. En manos de la orden dominica se puso la Inquisición, cuyos medios fueron utilizados finalmente también para la pesquisa, la tortura, la condena y la muerte de las brujas, de tal modo que sus maullidos maleficaron, 1487, aunque era una labor privada, adquirió el prestigio de un procedimiento procesal aplicable igualmente para la justicia mundana. La obra de conquista y colonización de España en América, que fue mal estudiada y juzgada tendenciosamente, constituyó juntamente con la Inquisición el fundamento de las acusaciones que se han dirigido contra España y que crearon la leyenda negra. La dominación de Felipe II se basaba en la concepción de la Iglesia Universal, con la que había surgido a la vida el reino cristiano de España. Un catolicismo perfeccionado era la finalidad, la Inquisición el medio, el brazo de Estado y el sostenimiento de la Iglesia, el programa de colaboración. No solo sublevaciones como la de los moriscos en Granada, bautizados por la violencia y oprimidos, sino cualquier movimiento interior se aplastaban por los medios conjuntos del poder temporal y espiritual. Felipe II gobernó como un monarca absoluto. Ese sistema de dominación, matizado de teocracia, tenía propósitos universalistas. En la creación española de la orden jesuítica encontró por doquier un apoyo del restablecimiento de la Iglesia unitaria. Después dice, triunfante el protestantismo de la política española de unificación de la fe, no se hizo solamente responsable de la abolición de los derechos civiles de los católicos ingleses, cuando el Parlamento impuso al rey católico el Bill, que prescribe el juramento anticatólico a todos los funcionarios públicos, y al proseguirse el conflicto arrancó una ley para proteger la libertad personal contra los abusos del derecho constitucional, la fama del habeas corpus. Hizo olvidar las finalidades que lo habían originado. Contra la Inquisición exhibió horrorizada no solo la multitud de sus víctimas, las apreciaciones oscilaban entre millares y centenares de miles, y la violencia ejercida con un filósofo como Giordano Bruno, que en el último año del siglo fue entregado a la hoguera, sino que se condenó el principio de asegurar con la prisión y la muerte la pureza de la fe. Por aquí también. Los procesos contra la brujería prosiguieron en los países protestantes, como en los católicos, en los mismos medios y con el mismo éxito. Uno de los primeros que lucharon contra ellos fue el jesuita, el conde Federico de Espíritu. Esto, a grandes rasgos, así. Y ahora, aquí, en el diccionario, Manolo puede leernos este famoso personaje, Tomás de Torquemada, sevillano, por cierto, andaluz, y quieres leernos. Fray Tomás de Torquemada, inquisidor español, que hizo condenar a 97.321 personas, de las cuales fueron quemadas 8.800. Nació en 1420 y murió en 1498. ¿Os dais cuenta? Y Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el apóstol Juan dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y con su presencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y hace 2000 años que decía esto el apóstol Juan. Claro, el anticristo ya estaba antes de venir Jesús de Nazaret. Lo hemos visto en el llamado Antiguo Testamento. A través de la historia de la humanidad siempre vemos a este Caín y Abel en lucha continua. El bien y el mal, la luz y las tinieblas. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo esto? La cosa es muy sencilla. Dice Jesús de Nazaret: aprended de mí. Los profetas decían al pueblo judío que era a Dios que tenían que ir, no a las armas, no a las cosas materiales, no a las guerras. Y cuando salía algún profeta que decía que sí, señal clara que era un falso profeta. Porque no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a la política. No se puede servir a Dios y a la maldad. No se puede servir a Dios y a la matanza de niños inocentes. ¿Y qué es esta barbaridad? Por lo tanto, ¿cuál es el camino a seguir? Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el Cristo que habla por boca de Jesús. De todo esto que hemos leído en estos libros, no se trata, pues, como a veces hemos dicho por aquí, de criticar a nadie. No vamos a criticar a la Inquisición o a los papas. No vamos a criticar ahora estos días, ahora, según nos ha enseñado un periódico Miguel, pero por la tele lo han dado también, que envenenaron a este de la mafia sin dona dentro de la cárcel, de la gran mafia. Pero ¿qué es esta gran mafia? Lo dice bien claro, del Vaticano. Incluso el periódico lo dice. Y hay un cardenal por en medio, y claro, y han matado a este para que no diga el cardenal tal y el papa y el obispo tal y tal, estos también, y claro. Pero dejemos esto, ya lo juzgará Dios. Mía es la venganza, dice el Señor en la Biblia. Pero ya es hora, caramba, que todos los que estamos aquí presentes, ya es hora de que empecemos a andar y digamos al mundo: no, de religión nada, de ninguna clase de religión organizada, ahora de la de Dios sí. Y como que yo tengo interés de que Miguel nos cuente algo de Chile o María, terminaré esto de una forma muy sencilla, pero muy clara, muy profunda, y es: toda mi vida la he dedicado a las cosas de Dios. Toda mi vida siempre ha sido para Él. A mí tanto me da si me llaman hereje, protestante, si me llaman rabino, sacerdote suelto, pastor suelto, pero si me llaman apóstol, profeta, allá la gente. Una cosa es cierta: he trabajado de yesero toda mi vida y he dedicado toda mi vida a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios. Siento, y permitidme que lo diga, el mayor orgullo que se pueda sentir en nuestro mundo. El orgullo de servir a Dios de verdad, sin organizaciones. Ya veis, ni siquiera tenemos local, ni siquiera organizar nada, porque el único que organiza es Dios, es Cristo. Y yo os digo a vosotros: ¿queréis hacer lo mismo que yo? ¿Queréis venir conmigo? ¿Queréis colaborar conmigo? Tendréis que escuchar al Maestro. Tendréis que pertenecer a la religión de Dios. Tendréis que obedecerle a Él. Aunque no escuchéis a Caetano, ahí está la cosa. Ahora, yo me alegro cuando veo que hay personas que tratan de subir la montaña, de ir a Cristo, y no pierden la amistad conmigo. De esto me alegro mucho. Pero repito lo de antes: ¿queréis venir conmigo? Hasta incluso puede llegar el momento de que alguien venga algún día y me diga: que yo vengo contigo. No será dar nombres, dar cuotas, pertenecer, dar número. No. La, grupo, religión, no, la de Dios. A veces alguna persona me ha dicho: A partir de este momento yo quiero ser discípulo o discípula. Yo me he sentido bastante satisfecho, pero no es por aquí. Tenemos que ser discípulos del Maestro. Incluso hay personas, y los hay que ya están por aquí presentes, pero yo no voy ahora a insistir para que no sea una cosa impuesta, pero incluso hay personas que lo han demostrado de una forma que diremos más a la práctica, y han mandado a paseo las religiones, y sobre todo a la religión a la cual pertenecían, y han pedido darse de baja. Cuidado, no quiero decir ahora a vosotros si tenéis que daros de baja. No, no es por aquí. Yo nunca he dicho esto a nadie, sino que han venido a mí y me han dicho: mira, Cayetano, este paso que he dado. Y he dicho: esto es enorme, porque yo no he dicho nada nunca a esto, y esto es una maravilla. Darse de baja de las religiones humanas para ingresar en la verdadera religión de Dios. Por favor, por favor, y tratad de comprender bien todo esto. La de Dios. Porque ahora mañana se marcharán Carmen y Gloria otra vez a su casa, Valencia. Y ellas saben que cuando me escriben yo les contesto y les envío mensajes. Y nada más, ya no hay más. Como decimos en Mallorca y en Mallorquí, son ellos que han de hacer las sopas de su pan. Hay que hacer las sopas de su pan. Son ellos que tienen que dar cuenta a Dios, no a mí. Pero si su casa es un centro espiritual y acude gente allí y encuentra esta verdad de Dios que es eterna, que no se trata de estas religiones compuestas por hombres, que cuando hay sus intereses por en medio, no vacilan. Y antes de Jesús matan a hombres y mujeres y niños, y después de Jesús siguen igual. Creo que ya la cosa no puede estar más clara. ¿De qué servía el culto en Israel cuando los rabinos, los sacerdotes, entraban en el templo? ¿De qué servía si estaban sus manos llenas de sangre? ¿De qué sirve hoy el catolicismo y el protestantismo en nuestro mundo? ¿De qué sirve si sus manos están llenas de sangre? Apartaos, pues, de esta gran Babilonia que dice el Apocalipsis. Apartaos de Satanás, de este eterno Satanás, que ya veis, Juan, hace 2000 años, ya decía: no, ya está allí. Claro que está allí, estaba antes de vuestro nacimiento, que diremos. Dios, en este sentido amplio de la palabra, Dios universal, no estos dioses muertos de religiones, no. Dios universal. Y esto que a veces os he dicho y en el mensaje te digo: Cristo en tu corazón, Cristo en tu casa, la iglesia de Cristo en tu casa. Mira, así sencilla la cosa. No importa ir por ahí diciendo: yo soy esto y soy aquello, ¿no? Si tenéis a Cristo en vuestro corazón, la gente se da cuenta. Vosotros sois la luz del mundo. Buscad esta cosa que parece que está lejos, y no está, está dentro de cada uno. Buscad esto. Y cuando tengáis ya aquella certeza que el Maestro os guía, no vaciléis ni un segundo. Maestro, solamente te pido que, así como me has guiado a mí a través de la historia de mi vida y de tantas historias de mis vidas, haz lo mismo con estos. Esta imposición, manos mías, tuyas, que las mías son físicas, que esté sobre todos estos seres, estos espíritus que están allí, y están allí precisamente porque te buscan a ti. Aquí no hay nada que pelear en cosas materiales, no hay enchufes, no hay empleos que dar, como dan las religiones, ni siquiera hay este contentamiento de un grupo formado, de una sociedad, de una secta, no. Simplemente una amistad conmigo, maestro. Guíalos tú, que tú eres el buen pastor. Y me alegraré si alguna vez viene alguien y me dice: Cayetano, yo vengo también contigo para ir al maestro, pero ahí está la clave de todo. Estos días hemos podido alegrarnos, hace días que yo ya me alegraba, de una cosa sencilla, un pequeño trabajo, de lo que han hecho Miguel y María en Chile. ¿Qué han hecho? Nada. Y lo han hecho todo. Simplemente ir por ahí, hablar, dar algunos mensajes míos y nada más. Y dando a entender que es con el maestro que tienen que estar. Ni siquiera con Cayetano de Mallorca, no faltaría más. Pero como el tiempo pasa... ¿Cómo nos fue? Pues, primero, quisimos conocer lo que estaba viviendo el hermano de María Hilda, que está viviendo una etapa en la que está conociendo grupos místicos, está metido en ellos, y resulta que precisamente cuando nosotros llegamos se iba a celebrar una especie de congreso de varios grupos místicos que había en el norte de Chile, como son la Gran Fraternidad Universal, la Hermandad Blanca, y luego había unos grupos menores como los grupos Rama y otros grupos que están por ahí metidos. Entonces conocimos una serie de personas que se han retirado al famoso Valle del Elqui, que está a 400 kilómetros de Santiago, porque según ellos este será el próximo Tíbet, y será el próximo centro espiritual del mundo, así como en su tiempo lo fue el Tíbet, o en su tiempo también lo fue Roma. Entonces llegamos allí y su hermano, se llama Javier, nos empezó a presentar gente que él ya conocía de otras veces que había estado en este valle. Y conocimos, bueno, conocimos a un señor, ahí entre ellos se llaman hermanos, el hermano Henry, que se había retirado y tenía riquezas, y a raíz de una experiencia se retiró ahí a buscar la vida espiritual. Pero un señor que nos dijo que él no conocía el amor ni sabía lo que era el amor, y no nos amaba a nosotros, y nos recibió por amabilidad. Bien, y en la puerta de su casa tenía un título que ponía Escuela de la Luz de la Nueva Era. O sea, él era maestro de la luz y no sabía amar. Entonces seguimos más arriba por el camino y llegamos a una especie de... eran como una especie de comunas, ¿no? Que cuanto más iba subiendo hacia la cordillera de los Andes, también era, según nos explicó el hermano Marilda, tenía un símil espiritual. Cuanto más arriba estaban, más elevados estaban espiritualmente. Entonces conocimos a la hermana Gladys, que nos empezó a hablar de sus vidas pasadas, que ahora estaba pagando, nos empezó a hablar de los grupos Rama, nos dio folletos sobre el tercer misterio revelado de la Virgen de Fátima, sobre Eugenio Siragusa, todo mezclado. Y nos hablaron también del cometa Halley, que será la señal de partida del apocalipsis, que van a suceder cosas terribles. Y bueno, y después el cometa Halley, que viene un planeta 350 veces mayor que la Tierra para llevarse a los malos, porque así como los buenos serán elevados en las naves, los malos serán apartados a otro planeta. Entonces aquí, cuando pase la radiación, volverán a ser dejados y esto ya será un paraíso. Vale. Bueno, seguimos avanzando, subiendo hacia la cordillera, y llegamos a casa de una señora que vivía en una chabola pobre con cuatro hijos. No tenía cultura, no sabía leer ni escribir, pero tenía un espíritu que daba miedo. De grandes lo tenía. Nos ofreció su casa, nos ofreció dormir ahí, nos dio de comer, no quería cobrar nada. Y nos... Raquel. Se llamaba Raquel. Y nos empezó a hablar de que... Bueno, ella tenía facilidad de palabra, le salía todo dentro, ¿no? Y decía que ella había tenido contactos con la gente por ahí, había conocido gente, y que ella les decía en su cara que ellos eran unos egoístas espirituales, que se retiraban ahí para avanzar ellos, y no tenían ni contacto con la gente de las aldeas de ahí, de los pueblos. Eran como unos egoístas, y claro, con razón se llevaba mal con la gente esa, ¿no? Se estaba peleando, porque les decía todas las verdades en su cara. Sí, decía la verdad. Claro. Y entonces seguimos un poco más arriba y llegamos a la famosa Madre Cecilia, que aquí no es famosa, pero allí sí. Le han hecho entrevista en televisión, en radio, en la prensa. Bueno, porque esa es, digamos, la cabeza visible de todo lo que está pasando en el Valle del Elqui, el Nuevo Tíbet. Y es la hija de Pinochet. Bueno, ahí va gente, claro, de clase social alta, va gente de muchos sitios como en peregrinaje a conocer a la elevada Madre Cecilia, que tiene contacto con extraterrestres, con maestros elevados. Y entonces a nosotros toda esta gente nos recibió porque, y sobre todo la Madre Cecilia, que es la más elevada, porque teníamos el enchufe de que íbamos con el hermano de Marilda, que ya está metido en todo esto. Entonces el hermano Javier, como la llamaban, pues nos abría las puertas. Bueno, pues entramos aquí a casa de esta señora, tenía varias casetas, el centro del culto al sol, ¿no? El centro de la música, no sé, donde hacían sus ceremonias cósmicas. Y había un cartel donde ponía que no se podía beber, en ese local no se podía beber, no se podía fumar, no se podía comer carne, no se podía hablar mal de política, no se podía hablar mal de ninguna religión, solamente se podía hablar de Dios ahí. Bueno, entramos ahí y vino la Madre Cecilia toda vestida de blanco, también la hermana Gladys, todos vestidos de blanco, vestidura blanca. Y nos empezaba a decir que nosotros qué hacíamos, nosotros le decimos que vivir la vida tranquilamente, trabajando y poca cosa más. Ah, y que si nosotros meditábamos, ¿no? Entonces dije que sí, que eso, ¿no? Trabajando, leyendo un libro, cocinando, sí, podíamos estar meditando sin necesidad de poner los pies de una determinada manera. Dice, bien. Entonces nos empezó también a decir más o menos cosas así del cometa Halley, del planeta que viene detrás, y se llevará a los malos, bueno, más o menos una de abajo. O sea, que han hecho de la Apocalipsis una red, claro, para ellos. Esto es como una especie de... Hay varios grupos que se respetan entre sí, se tienen contactos, y han hecho una mezcla de religión cristiana con cosas orientales, han hecho una amalgama ahí de cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final... Bueno, la conversación fue bastante agradable, no hubo problema, y al final nos dijo que puesto que la cosa era inminente, todas las catástrofes que van a suceder, y más que todo en Europa será la donde quedará todo arrasado, porque no habrá guerra atómica, dijo que no habría guerra atómica, pero que sí habría accidente atómico. Entonces, sí, accidente atómico. Si hace pum es lo mismo. Pero en Chile no. Ah, no, en Chile, según qué parte, pero el Valle del Elqui, donde estaba yo, eso no, se salvaría. Porque tiene que quedar preservado para la nueva era que va a venir. Y todos vivimos allí, todos los que nos salvemos vivimos allí. Ahí, allí. No, ya están listos los que se van a salvar, nosotros ya no, ya. Claro. Ya. Bueno, y entonces el caso es que nos dijo que saliéramos de Europa. O sea, nos aconsejó que, pues porque iba a quedar arrasado, saliéramos. Y yo le dije que bien, que si Europa iba a quedar arrasada, pues precisamente en el sitio donde hubiera peores catástrofes, peores cosas, tenía que haber alguien para que echar una mano, tanto físicamente como espiritualmente. Y le dije, entonces, precisamente por eso me quedaré allí. Entonces ella vio, le cayó la teja encima, ¿no? Vio que ella se había apartado ahí egoístamente, espiritualmente, porque el Valle del Elqui se va a salvar. Entonces, bien, claro, se le caía la cara de vergüenza. Claro. No había respuesta. De se puso roja la blanca. Más o menos. Bueno, y ahí, bueno, yo también le pregunté que, bueno, si en una ciudad habría una explosión atómica y había... Las naves ya se habrían llevado antes, claro, a los buenos, ¿no? Las naves extraterrestres. Pero si por error alguien se quedaba que era bueno, entonces moriría y ¿qué pasaría? Entonces me dijo que bien, pero que esas personas al momento de desintegrar su cuerpo recibirán un cuerpo de luz, que no quedarían, no morirían, un cuerpo de luz. No, yo no entendí lo que era un cuerpo de luz. Y bueno, no, sería eso. Esa fue la experiencia más o menos que tuvimos. Luego nos explicó la Raquel, esta mujer sencilla, que ahí ella, esta madre Cecilia, con la gente que vivía ahí en esta comuna, imponía el celibato. Entonces tenía un chico que llevaba 2 años con ella, en celibato, claro, pero luego se enamoró de una chica de la aldea y tendrían sus relaciones. Cuando se enteró, echó de ahí del chico a pedradas. Mira qué espíritu. Porque había quebrado el voto del celibato. O sea, que se, la mujer esta se debía de enterar de todo. Ella, claro. Una red de espionaje. No era tonta. Era buena, no tenía, no sabía leer ni escribir, pero tenía cultura de Dios. Sabía. Y luego, bueno, resulta que bueno, también en el sur conocimos a una mujer también bastante sin cultura. Yo creo que no, tampoco sabe leer ni escribir, ¿no? Ah, muy poco. Una amiga de María Hilda, que cuando leí... Ah, bueno, precisamente a la Raquel le dimos mensajes a leer, no, le leímos del librito. Dijo, este señor que viene, que claro, que habla, yo quiero conocerlo. Dije, bueno, escríbale o ya le escribirá él. Y dijo que te habláramos de ella a ti, que quería saber. Eso nos dijo, ¿no? Y luego también otra señora del sur, amiga de María Hilda, más o menos, que tampoco tenía mucha cultura, pero cuando oyó todo lo que le decíamos y todo lo que nosotros hablábamos y luego leímos algo tuyo, a este señor también me gustaría conocerlo, qué bien habla este señor y no sabe leer ni escribir y tal. No, o sea que no estudió. Bueno, y o sea que a la gente sencilla le llegó perfectamente todo. Claro. Incluso a otra, una hermana que tiene María Hilda, que ya venía saliendo del catolicismo, también fue testigo de Jehová y salió de eso, cuando leyó todo esto y las charlas que dimos, pues, su hermana Gladys, lo entendió perfectamente. Y bueno, ya sabe usted más o menos lo que dice. Y luego estuvimos hablando con la gente con la que íbamos conociendo, porque conocemos mucha gente, viajamos al norte, al sur, al este, al oeste, a la playa, a la cordillera. Entonces, toda la gente que, antiguas amigas de María Hilda, amistades, familia, todos siempre íbamos ahí a hablar. Entonces, hablamos de, bueno, están también enfermos físicamente, pues le hablamos de todas estas cosas, de las religiones, de que se cuidaran físicamente, de que a ver qué comían, entonces... Les tocamos varios frentes, ¿no? Y la gente estaba bastante abierta a todo lo que decíamos, ¿no? No las ha tenido universal. ¿Qué pasó? No las ha tenido universal, no lo sé. Ah, bueno. Bueno, su hermano, como está bastante metido en el rollo este, nos habló de que él tiene un maestro que era el que en el Apocalipsis, no sé si habréis leído, que dice que están sentados los 24 ancianos y buscan a alguien que sea digno de abrir el libro y destapar los sellos. Entonces él nos dijo que un maestro suyo era el digno y trajeron ese libro físicamente y ya destaparon 2 sellos, ¿eh? Y que de aquí a diciembre se van a destapar los 7 sellos, el último en México. Entonces yo leí la Biblia y le dije, bueno, pero aquí pone que el que es digno de abrir el libro es el Cordero, el que nos redimió con su sangre, pone aquí. Entonces no está hablando de tu maestro, está hablando de Jesús de Nazaret. Entonces me dice... Porque él ya me había dicho antes que era una representación de un apóstol, o sea, que no podía decirme siquiera que esa era la reencarnación de Jesús, tampoco podía salir por ahí. Y se vio cogido y me dijo, ah, bueno, eso cuando venga él, porque va a venir de México ahora estos días, pregúntaselo a él, porque yo no lo sé. Pero yo, es un tío que tiene mucha dialéctica, su hermano, ¿eh? Profesor de varias cosas, no es tonto, pero ahí cayó. Y bueno, luego el maestro este resulta que viaja por Sudamérica, crea centros de esto, de gran fraternidad, crea escuelas. Y yo le dije que con qué dinero viajaba este hombre, siempre estaba viajando y creando centros, y es que tiene una fábrica de yogur en México, y claro, vive a costa de lo que los obreros le producen. Y yo le hice notar esto, me dice, bueno, pero es que antes él se hizo a sí mismo, él antes vendía yogur de casa en casa y era pobre, pero bueno, y ahora que sigue comiendo, ¿no? Y ahora no hace eso. Entonces me dijo que cómo me atrevía yo a atacar a un maestro tan elevado, que me estaba cargando el karma. Que no sabía lo que estaba haciendo. Pero tiene como ídolo, entonces para él es fuerte que le digan eso, ¿no? Y en fin, luego en las charlas que hicimos, unas cuantas charlas ahí en casa de los padres de María Hilda, reunimos gente y pusimos una cinta tuya, leímos algunas cosas. Y más que nada, hablamos, nos hacían preguntas, íbamos respondiendo, cada uno decía lo que pensaba, y la gente, yo creo que le llegó mucho. Se sembró una inquietud en mucha gente. Bueno, y eso es lo positivo que sacamos, que mucha gente le llegó, y que conocimos gente humilde que era la que más le llegaba el mensaje. En cambio, la gente que tenía más estudios, la gente que estaba mejor situada, estas cosas no entendía mucho. Va reñido. ¿Y al negocio? Va reñido. Eso fue más o menos en resumen. Es normal. Ah, bueno, y luego un poema que hizo María Hilda, que hace unos meses se pasó una copia por aquí. El hermano de María Hilda toca guitarra, piano y canta. Un amigo. Entonces con un amigo le sacaron la melodía. Entonces si queréis la podemos poner. Sí, sí. Tiene unos 3 minutos. Venga. ¿Eh? Más abierta que hace 3 años. O sea que la dictadura no ha sido inútil, aunque yo no esté a favor de la dictadura, por supuesto. Pero reconozco que ha hecho falta porque la gente cuando sufre aprende. O sea, cuatro y porrazo. Yo creo que a lo mejor en España pasó por la misma razón, no sé. Y toda la vida, o sea, hay que ver la causa, ¿no? Yo sé que Pinochet es malísimo lo que está haciendo, es horrible. Yo he visto a la gente allá sin comer, pidiendo las micros, o sea, los autobuses, sin zapatos, casas muy humildes, bueno, un desastre terrible. Pero, y otros que parecían en un barrio que lleno de coches europeos y mansiones, ¿no es cierto? Que tú dijiste, uy, si parece que estamos en Europa, decía Miguel, uy, pero mira, y quedaba con ojo abierto. Daba pena ver aquello. Y el metro todo de lujo, como París. El metro más lujo que Madrid, Barcelona, está... Claro, y ahí está la deuda externa que tiene Chile con Estados Unidos y España y muchos países. Porque ahí lo que han hecho los militares es comprar armas y hermosear la ciudad. Y los otros que se mueran de hambre. Claro, la ciudad hermosa, con parques, pero alrededor la hay miseria. Sí. La gente por todas partes pidiendo. Y la gente no puede los sueldos son más o menos... El peso está más o menos un poquito más bajo que la peseta, pero no mucho. Viene a ser como la peseta. Y los precios más o menos como aquí, y la gente gana pues 15.000 pesos, 12.000 pesos, ya. O sea que no tienen, comen pan con té, y están gordos, se enferman. No tienen para comer. Entonces, está muy mala la situación. Sí, en los colegios, en la escuela, le dan almuerzo a los niños, o sea, comida, y entonces llevan al más chiquitito para que también pueda comer algo, porque en su casa no hay. Ya, si te van a la escuela, comer algo, así ahí comen algo. Por eso le llaman el peso, porque es muy pesado. Sí. Pero les pesa poco en el bolsillo. Sí. No les llena mucho. Muy liviano. Bueno, más o menos eso era. Bueno, y como que, como siempre, José nos ha hecho un milagro. Vamos a ver, Jaime. Quiero ver esto que la letra es muy pequeña y. Y habrá mensaje para todos. Aquí tenéis, amigos, un poco de mi vida actual. Me llamo Cayetano Martí, soy mallorquín, natural de Inca, un pueblo en el centro de la isla de Mallorca. Desde muy joven vivo en Palma de Mallorca. Empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. A los 14 años me puse a trabajar de yesero y con este oficio he trabajado toda mi vida. Fui solamente unas pocas semanas a la escuela. Ahora yo estoy jubilado. He sido miembro de varias religiones y sectas para poder tener idea clara de las mismas, catolicismo, protestantismo, etc. Hoy no pertenezco a ninguna religión, secta, grupo, etc. Tampoco he fundado ninguna organización religiosa. Soy libre, pero sí que estoy tratando de dar idea clara de lo que es la verdadera religión de Dios, la universal, la del creador del infinito universo. No se trata de creer o no creer en Dios, hay que sentir a Dios en uno mismo. Yo viajo en el astral de forma consciente desde muy joven, desde que era un niño. Así pues, los llamados fenómenos espirituales en mi vida son normales y están latentes en todos los seres humanos. Lo importante es buscar a Dios en uno mismo y vivir en y con Él, vivir la vida sin ensuciarla. Esto es todo. Sobran pues las religiones, sectas, etc. Cuidado pues de los que predican las cosas de Dios por dinero. Yo he venido a este mundo para dar idea clara de estas cosas. Cada ser humano es templo de Dios, es Cristo, es un Dios en potencia. Todos somos profetas, apóstoles, etc. Si escuchamos la voz de Dios en nosotros mismos, no se trata pues de seguir más o menos a un ser humano. Hay que seguir y obedecer al Cristo interior que nos habla directamente a cada uno. Yo no tengo estudios humanos, aprendí a leer y a escribir un poco yo solo, pero el Maestro, el Cristo, me enseña lo más importante de la vida, vivir en y con Dios. Amigos que leéis esta línea, no olvidéis nunca que Dios es el único que nos da vida, por lo tanto es el único que puede guiarla física y espiritualmente, sin religiones, sin sectas, sin sociedades, etc. Dirigidas por seres humanos, que al mismo tiempo ellos mismos necesitan ser dirigidos, guiados por el mismo Cristo interior. Está bien la colaboración, la ayuda, el intercambio de ideas, etcétera, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, pero nunca debemos consentir organizar un negocio a costa de Dios y a costa de los seres humanos que tratan de buena fe encontrar a Dios. Nadie, pues, puede monopolizar las cosas de Dios. Si nadie puede monopolizar el aire que respiramos, la vida que vivimos, la salud, la enfermedad, etc., mucho menos monopolizar a Dios, creador del infinito universo. Yo vivo y siento estas cosas por mí mismo, por mis propias experiencias, en nombre de Dios, pues, amigos de todo el mundo, obreros, los pobres del mundo, procurad hacer lo mismo que yo, buscar a Dios en vosotros mismos y no os dejéis engañar por nada ni por nadie. Ánimos, pues, y adelante, Cayetano Martí. Yo creo que, bueno, yo diría que cada mensaje que doy empieza y termina, y uno solo ya sirve para orientar, pero este es uno de que también da la idea clara. Lo que he hecho yo puede hacerlo cualquiera. Buscad la religión verdadera. Esto es el todo. Mirad si es sencilla la cosa. Buscad la religión verdadera. Y no la encontraréis en ninguna parte organizada. Claro. Tenéis que buscarla en vosotros mismos. Ahí está la cosa. Yo creo que ya lo que hemos leído en estos libros y la Biblia y todo esto nos da una idea clara de todo esto. Y si no queréis ir tan lejos, estos días el diario El Caso, que nos habla de este sacerdote homosexual abusando de unas criaturas de 8 años o 17 años, el otro que dispara sobre los ladrones que entran en su iglesia y hirió a uno, un ladrón, un cura con la pistola. No juzguemos a estos seres, dejémoslos, pero demostración clara que ellos también necesitan del maestro. Esto sí que está bien claro. Necesitan del maestro. No acudamos, pues, a los que necesitan del maestro. Vayamos al maestro. Ahí está la cosa. No perdamos el tiempo con religiones, porque ya veis lo que nos dan las religiones, todas. Ahora estos señores aquí, señores y señoras, lo que nos dicen aquí Miguel y María, arriba de la montaña, pero claro, más arriba de la montaña física, mejor terreno, mejor dominación. Y llevas la foto aquella que hay el letrero de la luz, y pueden verla así, esta misma. Dámela a mí y veremos, mire. Y correrá esto, ¿no? ¿Eh? Dice aquí Escuela de la Escuela Luz, de la Luz, la nueva. Ahí estaba el maestro que no sabía amar. Así. Ya se ve. No, él no se ve. Lo que se me ha olvidado decir es que allí en Chile la gente tiene el concepto de que la Iglesia Católica es ahora es muy buena, es muy progresista, porque está al lado del obrero, está luchando. Entonces nosotros le dijimos en todas las reuniones, hicimos hincapié en que la Iglesia es como el camaleón, que cambia según le convenga, ¿no? Aquí en España ya la conocemos bien, y porque ahí no fue tan fuerte la Inquisición ni las cosas como aquí, entonces no le tienen tanto esto, ¿no? Tanta experiencia. Entonces conocimos, por cierto, a un primo de Marielda que trabaja en la vicaría, porque resulta que la vicaría es la más famosa en Chile, ¿no? Que está luchando ahora con las mujeres de los presos, y entonces es una imprenta que hace las cosas de la vicaría, donde está el obispo. No, ahora no hablo de tu primo, hablo que la vicaría, el vicario de ahí de Chile, que está ahora luchando con los presos, y tienen cosas de artesanía para vender, para ayudar a los pobres. Bueno, o sea que hay una labor de cara al público muy, muy buena, muy progresista. O sea, le prestan el local a la gente. Claro, pero porque saben que van a ganar. Claro, han visto la cosa que va a cambiar, ¿no? Pero resulta que este primo que trabaja allí hace los escritos que hacen que los cardenales abran a la prensa en favor de la democracia, para que se vaya bajo la dictadura, pero dentro de su propia casa no han barrido, porque a ellos los explotan, los que trabajan en la imprenta, los que pasan a máquina los escritos, los explotan, les hacen trabajar más de la cuenta y quieren todavía hacerles trabajar con el mismo dinero, ¿no? ¿Qué hacen vosotros, chicos, de guerra? Que tienen entonces, un montón de obreros que van de casa en casa y no cobran nada. Ahí está. Y les venden libros. Eso es. Están y los Hare Krishna y tantos. Lo mismo. Estaban que echaban chispas. Porque es que hacían unos escritos muy preciosos, muy bonitos, pero ellos estaban ahí explotados. Por los mismos que estaban ahora ayudando a la liberación de Chile. Y cuando vino Chile, ahí la iglesia no se metió. Tenía que haber ayudado. Liberaron Chile de un peligro, del peligro rojo. Entonces la iglesia no protestó contra la revolución. Se vio bien liberada. Entonces también lo que explicamos, que cuidado con la iglesia, que no. Que ahora bueno, que sea un aliado temporal porque está ayudando simplemente, pero que vayan con los ojos bien abiertos. Y la iglesia hay gente de izquierda con unos papelitos de la iglesia católica diciendo solidaridad con el pueblo, con el obrero, con el trabajador, la gente de izquierda tampoco porque la iglesia piensa. Los ayudará. Entonces después que se vaya Pinochet, van a decir, ah, la iglesia católica no los buenos. Claro. Y la gente se lo traga, se lo cree, es muy ignorante. Bueno, pero eso pasó en Manila también. El otro día dieron un reportaje por la tele, lo visteis. Sí, sí, todo que salió el obispo este, que sea ahora, que pues en una fiesta con don Marcos, con Marcos. Sí, con, así bueno, con un sombrerito al día de noche, sí, deja con sí, una cazuela y después en la boca allí, sí. Abrazando a la mujer de Marcos, sí, el día de claro. Noche vieja. Sí. Y ahora pues está contra ellos, porque de que la cosa es esta. Claro. Se iba a acabar de un momento a otro. El barco se entonces tendría que ir. Hacían ahí una fiesta. Le dijimos que el Ronald Reagan y el Papa, el católico y el protestante, se unieron frente a lo que les interesa fue el dinero. Se unieron hace unos meses, el Papa fue a visitarlo a Washington, y ya quedó prefijado la caída de aquí, la caída de Filipinas, y lo que va a caer ahora de Chile. Eso ya está prefijado. Sí, sí, sí. No importa. No, pero ya no se quiere caer, ¿no? ¿Y ahora vas a tener algo? ¿Cómo? ¿Ahora a una sinagoga o ya tener? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Lo que dijiste ayer, que yo creo que sería importante que lo dijera ahora, porque lo voy a mandar para Chile, ¿no? Eso de que los grupos Rama, todas estas ondas místicas, que del Vaticano posiblemente existe la cosa que los manipula, que los maneja. Eso me gustaría que lo... De... Que lo que dijimos ayer, ¿te acuerdas que conversamos? Ah, sí, no. Si se está demasiado clara, lo domina todo. Es esto. Lo que pasa es que hay que saber ver la cosa. Pero el Vaticano, todos estos grupos y toda esta cosa, lo que yo decía ayer, aquí de todos los testigos de Jehová, el caso de las viviendas, ¿no estaban? Pues era ahí, no. El cura me dice un día, cuando vivíamos allí hace unos años, dice, ahora estos testigos se han metido en las casas, en las viviendas y hay algunas familias y tendré que visitarlas. Y yo le dije, bueno, oye, si quiere yo puedo venir con usted y con la Biblia. Ah, sí, sería buena idea. Pero primero tengo que pedirlo al obispo. Claro, me va y unos días después me encuentra por la calle y me ve, y Caetano, ven. De aquello nada. El señor obispo ha dicho que no, que dejemos en paz a los testigos de Jehová. Claro, seguro que el obispo le diría, estás tonto, y te llegas a Caetano, ¿qué pasará? Los despertarás más, después se quedarán sin nosotros y sin todos los testigos. No, que sigan ahí, engañados por estos, engañados por nosotros, es lo mismo. Esto no me lo dijo el cura, pero se ve que el obispo se lo diría. Entonces, ¿qué pasa aquí? En tiempos de Franco, yo he visto en correos, en unas habitaciones grandes del mismo correos, allí dentro, montones de revistas, la Atalaya, Despertad, libros, Biblias de los testigos de Jehová. Montones. La policía perseguía a los testigos de Jehová y en sus reuniones y tal. Yo conocí a algunos y les dije, ¿y esta literatura qué? La recibimos normalmente, ¿no? Es decir, que por una parte los perseguían, por otra recibían normalmente la literatura que venía de Norteamérica. ¿Por qué? Muy sencillo, si todo es uno. Franco necesitaba los dólares de Norteamérica, y es el capitalismo. ¿Y el capitalismo qué es? Las religiones, principalmente el catolicismo, ¿no? Todos uno. Y entonces, decir que los testigos de Jehová, o que los mormones, o que los adventistas, incluso hasta los Hare Krishna, si queréis, que todo está manejado por el Vaticano, podéis creerlo, que es así. Porque pasa que ni ellos mismos os dirán, ya va, hombre, este hombre dice disparates, los Hare Krishna dirigidos por los templarios, eso, los rosacruces, los teósofos, no, esto no puede ser, sí, es. Y el espiritismo incluido en España, y en todo el mundo, pero ahora principalmente en España, que se ha organizado un poco. ¿Y el grupo Rama? Y no hablemos del grupo Rama, esto sí que es del Vaticano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es el gran pulpo con sus tentáculos por todas partes. No se trata de decir, ah, este tiene la culpa, no, la cosa está clara. Solamente tenéis que abrir bien los ojos y ver la cosa. Ya veis, ahora, este señor envenenado en la propia cárcel. ¿Por qué? ¿Alguien lo hable? Es de la banca vaticana. ¿Pero por qué? Debe ser el periodismo, sí. Basta leer las letras estas que dice. Envenenan a un ex banquero del Vaticano. Sin dona, el preso que sabe demasiado. Para que no hablara. Que sabía. Que hablara un instante. El preso que sabía demasiado. Ya lo mataron al pobre para que no hablara las cosas que oculta el Vaticano. ¿Qué periódico? Que está en coma. Sí. Periódico de Cataluña. En coma. Bien muerto está. No estaba en coma, ¿eh? Ayer. Ya está muerto. Ya está muerto. Ya no coma. Ya no come. No coma, no coma. No coma ni beba. ¿Cómo que no coma? No coma ni coma. Ahora ni coma, ni beba, ni nada. Sobre esto que han dicho los testigos de Jehová, yo ayer en Chile leí un libro que se llamaba Los testigos de Jehová en el propósito divino, que era de los propios testigos. Y leí un párrafo, que por cierto saqué una foto que le he traído, porque con eso echas abajo todos, cualquier testigo que venga a tu casa, que dice, Carlos T. Russell, el pastor que fue el que inició la cosa de los testigos de Jehová, dice el mismo, palabras textuales de Carlos Russell, tan pronto como empecé a pensar por mí mismo, dice, y bajo la providencia de Dios, arruinó mi confianza en todos los credos humanos. ¿Ahí? Eso dice Russell. Entonces, yo cuando venga cualquier testigo, yo haré igual que Russell, empiezo a pensar por mí mismo, con la ayuda de Dios, sí, y arruina mi confianza en todos los seres humanos. No. Me lo dice Russell. Claro. Tengo la fotocopia. Claro. Tiene la fotocopia. Sí, porque con ese libro suyo no te puede decir que es literatura del diablo, porque haz fotocopias, haz otro milagro, Miguel. Es suya. Y así con milagros veremos. Todos nos iremos haciendo santos. Sí. Santo santo. Pero hay que ver, y ellos mismos caen en la trampa con esto. Así es. Cuando empezó a pensar por sí mismo. Por sí mismo, y claro, con la ayuda de Dios. Arruinó su confianza en todos los credos humanos. Entonces, ¿y ellos mismos tienen un credo? Un propio credo, pero es un buen credo. ¿Pero qué queréis más? El periódico de hoy habla de los bajáis, ¿eh? Que celebran estos días el año nuevo, su calendario. Pero después te dicen que son universales, que no son religión, que son más allá, que son muy abiertos, que... ¿Cómo? Y habéis creado incluso un calendario vuestro. Y se casan por ellos mismos y tal, en fin, una religión más. Pero no, quieren...